Pero Holanda la prepara arriba, el equipo de la Perida van a presionar muy arriba. El saque lateral de Valverde, Valverde para Sendrés, que toma Sendrés, le queda justo, justo el mete. Otra patada más que no del árbitro. Sí, sí. Otra patada. Mendano. Debe sancionar a Mendano, debe tener que sancionar porque si no se va a calentar el partido. Ahora sí sale por la derecha, racionado Bancito contra el medio. El número 4 muy bien, el número 4 frente, pisa la pelota, la recupera Ortiz, mete el pelotazo al medio ahora. Entonces el número 9, pero se la dejan a Regalado. Va a regalar, regalar, regalar para Bertelli, Bertelli para Regalado, viene por la izquierda, Correa, va Correa, Correa, Correa. Sí, Correa, a los 22 minutos del primer tiempo, Correa entrando por la izquierda, toca la pelota con derecha, nada que hacer para Rocky, por la izquierda Correa 1, Racing 0. Una excelente jugada por la izquierda, como vos lo decías entonces, de Copera, que entra solito y que me parece se quedó el arquero, me parece se quedó porque no salió a achicar. No salió a achicar y así entonces a través de este apor se llega Marco Copera para poner el primer grito en la tarde y para soñar con la clasificación a los octavos finales. Ahora sí.